Y hace poco yo estuve en mi rancho en la isla y me llegó policía del PRIAR. Me dijo que tenía 3 días para desalojar con todo mi animalito. Yo estaba dando de comer y le llegó a mi vecino, al otro mi vecino, que no podíamos estar más en la isla. Y nosotros vivimos de eso. Yo crío gallina, un chivo, un chancho y como, vendo un huevo.